a partir de este momento. Amor y pasión con Braulio T. La rompió quien contigo se acuesta. Quizá no te enteraste, o quizá ni te interesa. Pero ¿quién ocupa mi lugar en la mesa si le molesta? Cuéntale que entre tú y yo no hay nada. Cuéntale que no es a mí a quien amas. Cuéntale que aunque bebimos del mismo vino, el agua pasada no mueve molinos. Háblale, háblale, háblale. Háblale de mí y dile que no soy su enemigo, que quien te quiera bien a ti, yo quiero ser su amigo. Amores nacen y mueren sin conocerse unos a otros, pero si en el mundo hay dos que se conocen bien, somos nosotros. Cuéntale, no hay nada. Cuéntale que no es a mí a quien amas. Cuéntale que aunque bebimos del mismo vino, el agua pasada no mueve molinos. Háblale, háblale, háblale de mí. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este programa Amor y Pasión. Con ustedes, los domingos a las 23 horas. Sintonicen a Radio Antena Web para que escuchen este fabuloso programa. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Mi nombre es Braulio T. y espero traerle la mejor música, la música para enamorar, la música para recordar, la música para sentir eso lo que tenemos todo, lo más lindo de este mundo,

La música es parte de tu vida. Nosotros también. Radio Antena Web. Solo las mejores canciones. amigos. Qué lindo es amar. Qué bello es estar enamorado. Sigan disfrutando de amor y pasión. Conmigo Braulio T, aquí en su radio emisora, Radio Antena Web, el poder musical. Todo amor y toda pasión. Sigamos con más música. Disfruten. Son las cosas más me duelen sin ti. Quiero alejarme de los sitios y personas que reviven de alguna forma este amor que a fuerza debe morir. El amor es un misterio que quisiera definir. ¿Cómo es que mientras yo te amo, tú ni piensas en mí? Y en desacuerdo con mis propias emociones, doy la espalda a mis ilusiones para ser lo que era yo antes de ti. Amante de la vida, de Dios y de luz. Admirador sin medida del sexo opuesto, absorto en la belleza de las cosas que me rodean, siguiendo el rumbo del sol y las estrellas. Amante de la vida, por tu propias emociones, doy la espalda a mis ilusiones para ser lo que era yo antes de ti. Amante de la vida, de Dios y del universo, admirador sin medida del sexo opuesto, el sol y

cuerpo tiene aquel perfume tuyo que me recuerda cómo estoy sufriendo y que deseas que yo me estoy muriendo. Comprendí que solo a ti te quiero tanto y me quedé indiferente. Si al lado de él ya vives tan contenta, no hago falta más luchar para que te amo más que a mi vida. Hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente. Indiferente, hipocresía, es mi sonrisa donde escondo el llanto. Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo que me recuerda cómo estoy sufriendo y que de celos yo me estoy muriendo. Sí, mis amigos, estamos aquí escuchando linda y bella música romántica, sintiendo pasión y amor. O amor y pasión por todos nuestros seres queridos, nuestros seres amados. Qué lindo y bello es amar. Quiero mandarle saludos a todas las personas enamoradas, todas las personas que sienten un cariño, una dulzura, una atracción, una pasión por otra persona. Fuese quien fuese, sea quien sea. No hay nada más lindo que el amor, y como he dicho, hay tantas clases de amor. Pero nada como amor y pasión, aquí en Radio Antena Web, conmigo Braulio T. Les mando un beso a todos. Sigamos disfrutando de la música. Vámonos ahora con La Mafia. Me estoy enamorando. Más música. Me has hecho tanta falta. Hoy me siento tan solo. ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí. No puedo consolarme si no tengo tus besos. ¿Qué me estará pasando? Ay, corazón, por ti. Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente.

Amigos, Acabamos de escuchar a Chayanne, Te Pido Perdón. Esta es su emisora Radio Antena Web y yo soy Braulio T, quien te trae este programa Amor y Pasión, para los que sienten, piensan y quieran estar enamorados o sentir pasión con amor, todo eso es lindo. Sigamos disfrutando de más música aquí en su estación Radio Antena Web, conmigo Braulio T. Amor y pasión. Besazo. Pastor del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios, que no me sintiera solo, que estar solo era mejor que vivir de una ilusión. Yo le pregunté a un dentista del amor a primera vista, dijo que era un error, que eso era de novelistas, soñadores, que en la vida hay que ser más realista. Y ahora que no te tengo, pienso en todo el tiempo perdido que perdí contigo. Pues por amarte a ciegas yo no escuché y me lancé al vacío por amor. Todos me dijeron, todos me advertían que hay flores que tienen espinas. Pregunté a un señor del amor y él me dijo que ignorarlo era mejor, que yo era joven y el dinero debería ser más importante que mil amores. Y le pregunté a un anciano en un boulevard lejano del amor y las pasiones. Me dijo, hijo mío, es un cristal de doble filo y corta de guinda de un hilo. Y ahora que no te tengo, pienso en todo el tiempo perdido que perdí contigo. Pues por amarte a ciegas yo no escuché y me lancé al vacío por amor. Todos me dijeron, todos me advertían que hay flores que tienen espinas. A veces la ignorancia es hermosa. Le pregunté a mi padre del amor y la inocencia, de la fe, la paciencia, y sabes lo que dijo. Hijo, siempre es mejor ignorar el corazón, hazle caso a tu conciencia. Yo le pregunté a mi madre del amor que te tenía, dijo que eran fantasías, que si yo no le creía, con el tiempo aprendería que ella tenía razón. Y ahora que no te tengo, pienso en todo el tiempo perdido que perdí contigo. Pues por amarte a ciegas yo no escuché y me lancé al vacío por amor. Todos me dijeron, todos me advertían que hay flores que tienen espinas. Mm-hmm.

porque más que tu amigo, yo soy tu amante, yo soy tu amante, yo soy tu amante. Bueno, gracias por habernos escuchado hoy día. Que Dios los bendiga y los cuide. Hasta la próxima semana. Amor y pasión, conmigo Braulio T. Saludos a todas las personas que comparten esta música y todos los lindos y bellos sentimientos. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Un besazo de mi parte. Chao. Bye bye. I love you.